Bueno, Xavi, ya está por aquí nuestro entrevistado, pero parece que no es Luis Castro. Pues así es, hemos tenido un cambio de última hora, pero no por cambio de última hora va a ser malo, sino que tenemos no al concejal del área de Igualdad y Deporte del Ayuntamiento, sino que tenemos al técnico. Bueno, pues esto no va a cambiar el contenido de nuestra entrevista de hoy, claro que no. Vamos a dar paso a Josu, vamos a saludarle. Egunon, Josu. Egunon. Bueno, pues nada, a pesar de que hemos tenido un cambio de última hora, el tema que tenemos entre manos, bueno, pues es un tema interesante y preocupante, cuanto menos. En primer lugar, agradecerte los minutos que nos estás dedicando para ahondar en este tema. Hoy, 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es una desgracia que haya que celebrar un día de estos, ¿no, Josu? La verdad es que sí, que tengamos un día específico para tener que denunciar este tipo de cuestiones es un poco triste, ¿no? Pero a la vez es necesario, ¿no? Uh-huh. Uno de los aspectos que hoy en día son importantes es que la crisis económica lo que está haciendo es escondiendo o relegando a un segundo plano situaciones como la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Y es necesario que los 365 días del año tengamos presentes que lo que genera o el origen de la violencia de género está en la desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Uh-huh. Que es el verdadero trabajo cotidiano que tenemos que realizar. Uh-huh. Josu, ¿la prevención en todo esto qué papel juega? Pues vital, ¿no? Los últimos datos que se están haciendo, los últimos análisis que se están haciendo a nivel general e incluso que estamos valorando o analizando a nivel local, nos muestran cómo las generaciones más jóvenes vuelven a actitudes que pensábamos que estaban ya olvidadas, ¿no? Donde la violencia aparece en un primer término, ¿no? Sobre todo generado por la falta de la educación o del saber decir que no, o la falta de trabajar en la tolerancia con la gente más joven, ¿no? Uh-huh. Constatamos la necesidad de volver a poner encima de la mesa una educación transversal, uh-huh, que lo que haga es construir una teórica sobre la desigualdad, ya que esta es la causa que genera la violencia machista o la violencia de género en último término. Uh-huh. Antes, fuera de antena, y tú también has dado una pincelada sobre eso, la crisis está afectando y muy negativamente al tema de la violencia contra las mujeres. Desde tu punto de vista como técnico, ¿cómo valoras este tema? Es súper importante, ¿no? Yo, en el poco tiempo que llevo descubriendo de una manera más especializada el tema de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, pues constato que es el origen de todo este tema, ¿no? Uh-huh. Se da la situación de que hoy en día todo se está pasando por parámetros de eficacia, de racionalización, de búsqueda de resultados rápidos y son principalmente centrados en una rentabilidad económica, dejando en un segundo término aspectos que en otros momentos pues han estado en primer plano y que son vitales, ¿no? Uh-huh. El tema de la igualdad y la transversalidad del trabajo en igualdad es básico para que superemos estas situaciones. Lo que genera que se dé una violencia es una sociedad donde todas las personas no somos iguales, uh-huh, ¿no? Tenemos los mismos derechos en el trabajo, en la posibilidad de adquirir recursos, en el conocimiento, llegar al conocimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, trabajo debe de empezar por ahí, ¿no? Por el hecho de ir generando justicia e igualdad para todas las personas. Uh-huh. Y Josu, bueno, en eso todas y todos tenemos mucho trabajo, mucho que decir, pero el ayuntamiento desde bueno, a un nivel institucional, ¿cómo está trabajando bueno, este tema para intentar prevenir el tema de la violencia sobre las mujeres a estos niveles? Concretamente, en torno al día 25 se han preparado una serie de actividades muy similares a las que organizan otros ayuntamientos, pues como Ansoain, Orcoyen, similares al nuestro, ¿no? Uh-huh. Que luego pues lo diré más concretamente. Pero sí que es cierto que el trabajo de concienciación es un trabajo de todos los días. De hecho, actualmente, una de las deficiencias más importantes que hemos constatado en el área de igualdad es la necesidad de que haya un trabajo cotidiano en el entorno de la igualdad, ¿no? En este caso, estamos lanzando cursos dirigidos o talleres dirigidos a mujeres que se desarrollan durante todo el año, donde, acompañadas por profesionales especializadas, psicólogas, trabajadoras sociales y demás, lo que estamos haciendo es poniendo en valor las redes sociales y el autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. En concreto, pues llevamos desde el año pasado realizando un taller de autocuidados para personas uh-huh. mayores, que evidentemente en torno al día 25 se va a centrar exclusivamente en la cuestión de la violencia de género, la violencia machista, donde se proyectará un cortometraje y se hablará un poco de las diferencias existentes biológicas, orgánicas, entre hombres y mujeres y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, con la idea de poder analizar y ver cuáles son las igualdades y las desigualdades existentes, con el objeto de poder trabajar desde la diferencia, ¿no? Uh-huh. También estamos trabajando en un taller con mujeres gitanas y mujeres inmigrantes, que ha consistido o consiste en tres ejes de actuación. Uno, primero, en cuestión de hábitos saludables, cocina, uh-huh. cocinera. Varias sesiones les han estado aprendiendo o impartiendo clases para aprender a comer o a cocinar de una manera más natural, más adecuada, más sostenible, más económica, pero a la vez más sana, ¿no? Las cinco comidas al día, el desayuno, tal. Y procurando, pues eso, dar nociones de comida sana. A la vez, hemos introducido una serie de sesiones con Feli, la psicóloga del área de igualdad, que lo que pretende es recoger un poco cuál es la situación de estas mujeres, conocer sus dificultades y sus problemáticas con el objeto de poder abordarlas, ¿no? Y poder trabajarlas. También muy, muy interesante. Y la última acción en torno a este programa se desarrollará hoy mismo en torno a habilidades sociolaborales, ¿no? En concreto con mujeres gitanas y mujeres inmigrantes. Lo que queremos es informarles de cómo está la regulación actual en torno al empleo de los cuidados y demás, que suelen ser el que ellas desarrollan, y generar una serie de informaciones y posibilidades que les acerquen más al mundo laboral, con las limitaciones evidentes que implica una actuación de este tipo tan puntual y tan a corto plazo, ¿no? Lo que pretendemos es poder trabajar de una manera continuada con este sector, ¿no? Ya veis, el día 25 o en torno al 25 lo caracterizamos, pero es un trabajo del día a día y un trabajo cotidiano, ¿no? Josu, el otro día, el jueves, si no me equivoco, estuvo por aquí Adriana Olmedo. Adriana es actriz de la compañía Te Diferencia Teatro, que bueno, este sábado les tocó dentro de las jornadas de teatro para adultos, pues hacer lo propio. Y esta compañía trata el tema de la violencia de género con otro arte al que estamos acostumbrados, lo trata en clave de humor. A mí me llamaba la atención las palabras de Adriana, bueno, que hablaba de la violencia verbal, que puede ser la antesala a la violencia física, ¿no? Y que cómo lo trataban desde el humor, pero desde la crítica también, ¿no? ¿Cómo valoras el tema de la violencia verbal, Josu? Bueno, es cierto que es una de las violencias más sutiles, ¿no? La violencia verbal, la violencia psicológica, que a veces son más difíciles incluso de detectar, de valorar, o están más interiorizadas en la sociedad, ¿no? Evidentemente son la antesala a otras violencias. Y luego a mí me da la sensación de que es un poco la violencia del silencio también, porque no es algo que salga en los medios de comunicación, ¿no? Cuando ya salen los medios de comunicación es cuando ya es algo dramático, ya es algo que vende incluso, ¿no? La violencia verbal es una violencia que quizás se padece más en la intimidad, ¿no? Digamos. Sí, pero iría más lejos todavía. La violencia verbal en algunos casos incluso se utiliza como elemento de chascarrillo, de humor o de... Y si bien en los últimos años se había desaparecido de los medios de comunicación y demás, vuelve a estar de moda, entre comillas, el hacer chistes fáciles con la desigualdad de sexos, con la desigualdad de género. En algunos casos incluso rayando la ética, ¿no? Entonces, es muy interesante o es muy necesario que volvamos a tener presente que es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida que hay que trabajar, ¿no? Yo, sin ir más lejos, ya sabéis que por mi propia profesión estoy en el entorno deportivo durante muchos años y constatar que hay frases hechas que están muy interiorizadas, que además se expresan sin más reflexión, hechos como decirle a los deportistas, normalmente masculinos, cuando quieres minorizar su labor, o que sois unas nenas, que parecéis unas niñas, que aspectos de ese tipo, sin entrar ya en cuestiones de referentes a la testosterona o a órganos masculinos que representan el hecho de tener fuerza o de vitalidad o de esfuerzo. No sé, la realidad es que o empezamos a cambiar estas expresiones que son la antesala de lo que viene después, o si no, pues seguiremos teniendo una sociedad empobrecida y desigual, ¿no? Josu, la siguiente pregunta la tenía preparada específicamente para hacérsela a Luis, porque toca un poco la parte política, pero bueno, es una reflexión que a mí me ha llamado la atención. Este miércoles toca pleno ordinario, el pleno ordinario del mes de noviembre, y me ha llamado la atención que en ninguno de los puntos, hay 12 puntos, en ninguno de ellos aparece, se hace referencia al día internacional que celebramos hoy, ni en este pleno ni en el anterior. Me ha llamado la atención simplemente hacer esa reflexión, ¿no? Sí, interpreto deciros que debido a que se da en fechas muy malas para lo que es la administración del propio ayuntamiento, ¿no? El 25 de noviembre coincide justo dos días antes de lo que es el pleno de final de mes, pues nos genera la dificultad de meterlo en el mes anterior o meterlo este mes. No, deciros que ya hay un órgano del propio ayuntamiento, que en este caso fue la Junta de Gobierno, que en su sesión de hace semana y media, dos semanas, aprobó y se adhirió a lo que es el documento conjunto que han sacado todos los ayuntamientos de Navarra en torno a la violencia en torno a este día, el 25 de noviembre. De hecho, lo podréis ver colocado por los locales de Berriozar, ¿no? Un bando específico con este tema. Pues nada más que comentar por el momento, Josu, nada más que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos y bueno, que nos hayas acercado un poco también este tema desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista municipal. Como siempre, agradecerte a ti, que ya casi te has convertido en colaborador de este programa. Agradecerte que hayas venido nuevamente. Siempre es agradable escucharte y bueno, pues hasta la próxima. Eskerrik asko, Josu. Bueno, pues a vosotros por la invitación. Es un placer venir a estar con vosotros y vosotras.